Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido, querida amiga de Radio Escucha, internauta y amante de la buena música, bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y bueno, pues como todos los sábados, aquí a las 8:30 de la noche, más o menos, estamos transmitiendo ahora, en esta ocasión, desde el cuarto frío, así digo yo, pero bueno, es como que un pequeño cubo en medio del desierto, que es esta ciudad de Monterrey. Hemos llegado a alcanzar históricamente 46 grados y más lo que no tenemos registrado. Pero bueno, mientras muchos se están quemando, nosotros nos estamos congelando. Y quiero mandar un saludo muy especial a Alejandra Gladín. Esto es de parte de Omar, que de hecho ahorita vamos a ponerles una rola. Usualmente como que no se presta el programa para las complacencias, pero lo que ustedes quieran es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ahorita vamos a ponerles un muy buen tema de Coldplay. Esto se llama Scientist. Y también queremos leerles una cartita que me pareció interesante. Ahí sí, ya estoy como Julio Esteban, ¿no? De un cuate de Ciencia y Humanismo, de uno de nuestros seguidores o colaboradores, pues que a través de Twitter nos mandó pues un texto que me pareció muy interesante al respecto del feminismo. No sé si tú, mujer que me estás escuchando, tengas algún grado de recelo con la sociedad machista en la que vives. En fin, si tú eres una de ellas, o si no, simplemente quieres escuchar, pues qué tal esto que dice este muchacho, que bueno, pues me estaba platicando acerca de que estaba en un grupo en donde se trataba mucho a favor a las mujeres, pero pues sí concordamos que todo en exceso es malo y que bueno, hasta hay una revolución, como que toda la genética que migró hacia cuerpos nuevos de mujeres está pues sí, con algo de recelo y con sed de venganza, ¿no?, contra el género masculino. Pero dice este cuate, Miguel, ¿cómo se llama? A ver. se llama Miguel Macías, que nos manda esto que dice: no estoy a favor del maltrato a la mujer, ni de la violación de sus derechos. Estoy harto de pseudofeministas que exageran todo como violencia de género, a tales grados como son ofenderse si el novio les dice chiquita a la novia, o enloquecer solo porque en las películas pongan actrices atractivas, ¿no? Enfurecerse porque en tal empresa o noticiero no haya mujeres. Y me cansa que sean derechohabientes que piensan que la sociedad las maltrate en cada momento, siendo que bien pueden estar viviendo en una ciudad liberal, respetuosa con las mujeres, que solo piensan en tener vida fácil, pero que no exigen obligaciones o verdadera equidad de género. Si realmente buscan igualdad, ¿por qué no organizan campañas contra el cáncer de próstata y testículos, así como hay contra el cáncer de mama? ¿Por qué no piden que para ellas también sea requisito importante hacer el servicio militar? Cansa el hecho de que sientan que son las únicas que sufren en relaciones y matrimonios. ¿Y cuántas no son las mujeres que solo buscan dinero y regalos costosos de los hombres? ¿Cuántas no hay que eligen al hombre más desgraciado y repudian al que sí las pudo tratar como se debía? En verdad que hay naciones muy retrógradas donde golpean y matan mujeres hasta por ley, pero eso no es en todas las naciones ni a niveles tan bárbaros. Si realmente quieren acabar con el machismo y la misoginia, ¿por qué no se van a manifestar a esos países? Y si quieren equidad, ¿por qué no luchan también contra el cáncer de próstata? ¿Por qué no enseñan tanto a hombres como mujeres a elegir bien pareja? En fin, Esto es lo que nos mandó Miguel Macías a través de Twitter. No sé si era alguna carta de denuncia, que al parecer, pues, lo es. O si alguna pregunta hacia el público, hacia nosotros. Pero, pues sí, pregúntate tú. Si bien sabemos que a lo largo de tantos años que tenemos nosotros aquí los humanos en el planeta, pues el sexo fuerte, si se le puede llamar así, ha sido el masculino en cuanto a la dominación, digamos, moral, de alguna forma, o social, y la imagen que se ha tenido al respecto de las relaciones hombre-mujer a nivel social, pues sí ha sido como que muy inequitativa, negativamente para las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, ya, si no me equivoco, por ahí de los 60s, 1967, 68, pues hubo un movimiento feminista, un movimiento de mujeres, que pues reclamaban la igualdad en cuanto a derechos, igualdad moral, igualdad social con respecto al hombre, ¿no? Entonces, pues, poco a poco, a partir de esa década para acá, ha ido evolucionando, como ustedes saben. Si a ti te tocó nacer en esa época, pues igual, y todavía tienes algún rezago de lo que sucedió antes de... Porque si nos vamos, por ejemplo, a checar las edades de las personas, en este caso las mujeres, que están actualmente viviendo, y tenemos, por ejemplo, chavitas o niñas o muchachas de 10, 15, 20 años... pues de alguna forma no se dejan y son bravuconas, y como que algunas traen ya el chip de que, pues positivamente, ya el chip de que la igualdad de género existe, la equidad de género a nivel social, y pues hay otras que todavía traen recelo. Pero si nos vamos más atrás, a las mujeres ya, no sé, arriba de los 40, 50 años, todavía traen de alguna manera una educación que aquí en México... pues se tenía muy arraigada, muy, como se dice, está chapada la antigua, ¿no? Y que por genética o por educación ya saben que el hombre debe de trabajar, de traerle de comer y ella prepararle los alimentos que él trae y lavarle la ropa y atender a los hijos y ser el ama de casa, ¿no? Esa es la imagen que todavía mucho hay aquí en México. Y en gran parte de Latinoamérica, y en otros países también de Asia, es más, y está en Arabia, que pues ahí ya es un radicalismo extremo por parte de muchos sectores árabes, y pues en algunas religiones, como el Islam, por ejemplo, que pues también siempre han mantenido a la mujer relegada, no sé, la religión que quieras, el budismo, antiguamente pues eran puros monjes hombres, en la religión católica, cristiana, pues te ha tocado ver alguna mujer de sacerdotisa en alguna iglesia dirigiéndola, o en alguna iglesia cristiana de pastora, o qué tal también allá en el oriente, en Arabia, con la religión judía o también la religión pues islámica, los musulmanes, cómo hasta se tienen que tapar, ¿no?, las pobres mujeres allá. Bueno, mejor quito el adjetivo de pobres, porque igual y no falta alguna que nos mande un mensaje de que ¿cómo que somos pobres? Y ya ven lo que les estoy diciendo, ¿no? Es el fanatismo. Pero bueno, al igual que la religión, también este tipo de prácticas o de ideologías se hacen de alguna manera enfermizas y se llegan a los extremos, a tal grado de que puedes transgredir los derechos o las garantías de las demás personas solamente porque te crees que tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? Como ir a explotar bombas, como diciendo, pues esto es la Guerra Santa y tengo todo el derecho y me voy a ir al cielo y voy a tener 14 vírgenes allá, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuándo han visto ustedes que las mujeres sean de alguna forma iguales socialmente, moralmente, legalmente, respecto al hombre? Que hasta se tienen que tapar en la calle la cara y todo el cuerpo, imagínense que allá con el calorón que hace, y luego todavía las obligan a que nada más se les vean los ojos, y yo creo que si por ellos fueran ni los ojos, les dejarían que salieran ahí, pero pues tienen que ver, ¿no? Y bueno, pues, como que ya, ¿no? Si tú eres una mujer y me estás escuchando, piensa un poquito, detente a pensar un poquito en esto que estamos comentando, y esa religión que tú practicas, ¿qué tanto te respeta como mujer? o ese país, esa ciudad en la que tú estás viviendo, que tanto te toman en cuenta, que tanto te respetan, ¿son iguales las oportunidades o no? Pero aquí viene el otro lado de la moneda, y es que al mismo tiempo en que las mujeres, o bueno, no al mismo tiempo, igual y se dio un poco después, pero mientras las mujeres iban agarrando, pues digamos, fuerza en la sociedad, poco a poco, pues los hombres dijeron, va, está bien, aquí está su equidad, la igualdad, yo estoy de acuerdo contigo, bla, bla, bla, pero sin hacerla mucho de tos, ese movimiento feminista fue surgiendo, fue creciendo y apabullando de alguna forma también, pues, al hombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos anuncios de muchos tipos de productos, enfermedades, más bien, no enfermedades, no, productos y curas contra enfermedades y en pro de la mujer, ¿no? Cuando se habla de violencia intrafamiliar, se victimiza mucho a la mujer, pero también hay hombres que son golpeados por sus mujeres, también hay hombres que son amenazados, que son chantajeados por sus mujeres, y pues esos hombres se callan y pues no lo hacen de todos, o sea, contra quién se quejan o andan ahí poniendo de que no, vive el movimiento machista, el revolucionario, bla, bla, bla, pues como que no se ha dado el caso, ¿no? Igual y por ahí hay, han salido algunas pequeñas olitas o corrientes de este tipo de ideologías masculinas, sin embargo, pues no han tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir es que qué bueno por las mujeres al reclamar en esas fechas y todavía los derechos de igualdad, o más bien una igualdad en estos tres aspectos sobre todo que les digo, porque no podemos ser iguales biológicamente, evidentemente, y nos dicen, a ver, si tú aguantas un parto, pues ya, seguramente vamos a andar pariendo los hombres, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de a ver quién puede más, a ver quién es más que el otro, porque pues eso ya son causas no ideológicas, sino es la naturaleza. Entonces, así le tocó a la mujer, ese fue el desarrollo, así nos tocó a los hombres, ese fue el desarrollo, y por esa parte igual no hay que verlo, porque no podemos partir de un punto en el que no tenemos control, pero aquí, en el nivel social, el nivel moral, el nivel legal, pues qué bueno, ¿no? Que cada vez más mujeres están teniendo oportunidad, las mismas oportunidades que los hombres. Pero hay también, como les decía, ¿cuántos no van a buscar trabajo, hombres? Y ves en el periódico, no sé, y te dice, solicita maestra, por ejemplo. Es más el número de maestras que se solicitan que hombres. Y eso tenlo por seguro, al menos aquí en México. ¿Qué otro trabajo te gusta? En donde siempre a las secretarias, ¿no? Siempre es una secretaria. ¿O cuándo has visto que pongan, se solicita secretario? Muy pocas veces, además de que se llega a confundir con el cargo de secretario, que ocupa un puesto muy importante en alguna institución, con el de secretaria, que pues es la que captura datos, la que pasa recados, y pues la asistente de algún director, ¿no? Pero bueno, yo te dejo con esta muy buena rola, mientras tú piensas en esta igualdad, o en estas ganas de venganza quizá, por parte de alguno de los dos géneros, como si les hubieran hecho algo esas personas. Sabemos que si hubo machismo en algún tiempo, o algún hombre le hizo daño a alguna mujer, pues ya se murieron, ¿no? O sea, ya no hay que traer de que ustedes los hombres. Bueno, vámonos con algo de Infancia, esto que estamos escuchando. Vamos a ponerles este muy buen track que se llama Legacy. Tú estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. We'll be right back. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Espero que te haya gustado esta canción. Si sobre todo andabas por alguna avenida, ya sabes qué avenidas vamos a sacar, Constitución y Morones Prieto. Si ibas manejando y estabas escuchando esta rola, pues debes sentir con ganas, ¿no? La velocidad con la música electrónica, en fin. Saludamos a todos los que acaban de salir de vacaciones, a todos los estudiantes de primaria, secundaria y algunas preparatorias y universidades. Si no llevas un sistema tetramestral, ñaca, ñaca. Pero pues resulta que hay un chavito que se llama Luis Roberto Ramírez, que pues es de aquí, de México. Tiene nada más y nada menos que 11 años. Y dicen por ahí que pues es tan inteligente como el mismísimo Albert Einstein, ¿no? Pero resulta de que sus papás pues están buscando dinero para que su hijo pueda estudiar en Harvard. Y todavía no tiene ni pasaporte, ni visa, ni registro, ni nada. Pero pues el niño está a punto de acabar sus estudios de preparatoria para la educación preuniversitaria, imagínense nomás, con 11 años. Y se hizo famoso cuando se reveló que su coeficiente intelectual es de entre 152 y 160. Entonces, este niño, Luis Roberto Ramírez, pues quiere ir allá, quiere ir a Harvard, ¿no? Donde quiere estudiar física cuántica. Imagínense, bueno, ya de hecho es un genio, un niño genio mexicano de 11 años. Y qué genial sería que su, pues qué, cómo les puedo decir, va a sonar muy a ego, ¿no? Pero que este nombre, Luis Roberto Ramírez, mexicano, sea algo equiparable en un futuro próximo, como decir Albert Einstein. Entonces imagínense nada más. El problema aquí es que pues ni sus padres tienen los recursos, ni la Universidad de Harvard está dispuesta a abrir sus puertas a un niño genio inmigrante. O sea, imagínense nada más. Yo como universidad, al menos yo, digo, oye, tengo algún alumno brillante en otra parte del mundo, oye, yo corro con todos los cargos, vente, vámonos para acá, me interesa que mi nombre, bueno, de por sí Harvard ya está en el primer lugar, o los primeros lugares de reputación en cuanto a escuelas, ¿no? Pero qué orgullo tener al próximo genio a nivel global. Y lo que sucede es de que, pues, esta institución, en Harvard, dijeron que bueno, esto lo dijeron para Latin Times, que es un diario latino de allá de Estados Unidos, pues que no han invitado a Luis Roberto Ramírez a estudiar en su campus y tampoco ha sido registrado para iniciar las clases de otoño. Entonces el niño pues dice que de no poder ingresar a Harvard va a buscar otra opción, que solo quiere estudiar física cuántica. Es más, resulta que actualmente el alumno pues está en trámites para sacar el pasaporte y la visa de estudiante en la embajada de Estados Unidos. Pero pues sus papás se reunieron con los integrantes de la embajada y encontraron respuestas alentadoras, ¿no? Al menos eso es lo que dice aquí en el diario. Dice, yo pienso que si uno se propone las metas, pues las tengo, pero con la embajada de Estados Unidos será más accesible el trato. Y de no poder ingresar a Harvard, buscaré una opción más. Solo quiero estudiar física cuántica, es lo que nos dice el niño. Pero por ahora, pues está feliz con recibir la promesa de ayuda por parte del gobernador de Michoacán, que es el señor Jesús Reina García, y pues dice, él me brindará todo su apoyo para que yo me pueda ir, que no me vayan a poner ninguna traba y que siempre que necesite algo estará a mi servicio. Bueno, hasta me dio su tarjeta con su número celular, es lo que dice el chavito, ¿no? Y promete que en el caso de ingresar en Harvard, regresará a México para ayudar a su patria. ¡Eja! ¡Venga, venga! ¡Ay, si no! Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a Luis Roberto Ramírez. Y bueno, no precisamente suerte, sino éxito. Así que, ¿tú qué piensas al respecto? Tú que eres mexicano, mexicana, ¿cuál es la diferencia entre este niño y un niño de 11 años, entre comillas, común o normal? Si se supone, tenemos todas las mismas capacidades, ¿no? En fin, en fin. Y hablando de inmigración, imagínense en Estados Unidos, fíjense nada más, un inmigrante polaco que entró en coma tras un derrame cerebral en un hospital de Nueva Jersey, pues se despertó en Polonia, imagínense, después de haber sido echado del país como un saco de papas mientras estaba inconsciente. El nombre de este muchacho está muy difícil de pronunciar, a ver, es Vladislav Hanisevk, de 69 años, y llevaba, fíjense, 30 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos, y según sus amigos, en los últimos años había perdido su trabajo y su departamento, por lo que tuvo que irse a vivir a un albergue para desamparados. Entonces, a principios del mes de... bueno, de este mes, el hombre sufrió un derrame cerebral y cayó en coma mientras estaba siendo atendido en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson en la ciudad de Nuevo Brunswick. Y pues imagínense ser acarreados como un saco de papas, que fue lo que le hicieron. Y como el paciente no tenía seguro médico, el hospital lo deportó a Polonia sin informar a su familia, y mientras estaba inconsciente y lo arrojó en la puerta del hospital de Bolas, ¿cómo se llama el hospital? Boleslavik. Antes de que se hubiera acordado la transferencia, pues imagínense, o sea, ¿qué trato le vas a dar a los, es un ser humano que está delicado de salud y solamente por no tener los papeles o el permiso para pisar esa tierra, le vas a negar el derecho a la vida? Tú que tienes el poder. Pero bueno, dice: a nuestras espaldas transportaron al hombre inconsciente a Polonia, denunció Eva. ¿Por qué tienen nombres así? Bueno, se llama Eva Juksik Ziomeka, que es la cónsul general de Polonia. Que esto, pues, salió en The Daily Mail. Y, pues, se trata de un procedimiento llamado la repatriación médica. Y es una práctica bastante común en los hospitales de Estados Unidos, que tienen el derecho de deportar a los pacientes indocumentados. Sin embargo, pues, siempre se requiere que el hospital obtenga el consentimiento del paciente, su familia o de un tutor judicial, algo que no sucedió con esta persona. Y según una reciente investigación, lo que sucedió, esto fue una investigación llevada a cabo por el Centro para la Justicia Social de Seton Hall Law School y abogados de Nueva York para los intereses públicos. Desde 2006, en el marco de la repatriación médica, los hospitales de Estados Unidos deportaron o intentaron deportar a más de 800 inmigrantes. Fíjate nada más. Entonces dice Alma Carvajal al respecto, dice: hipócritas, ayer el Senado de Estados Unidos aprobó una reforma migratoria y hoy deportan al paciente polaco estando en cama de muerte. Insensibles, inhumanos. Ahora, si el paciente estuviera, pues, costeándose su enfermedad, lo exprimirían hasta su último aliento. Es lo que dice Alma Carvajal. Estoy de acuerdo con ella. Y después se quejan de los hospitales argentinos, dice también Leonor Godoy aquí al respecto de la noticia que publicamos. Pero bueno, este es el sueño americano y algunos países como España van por el mismo camino, que ya lo están haciendo. Pero fíjense nada más, tú que ahorita estás pues escuchándonos desde internet y estás pues en Facebook, o también tú que vas manejando y vas checando, que no deberías, el celular, a menos de que seas el copiloto o algún acompañante. Pero imagínate que hagas un comentario en Facebook y te metan a la cárcel, como le sucedió a un chavito en Texas, que nada más y nada menos le dieron 8 años de cárcel por un comentario en Facebook. Y fíjate nada más, o sea, fue un comentario sarcástico hecho durante una partida de juego de League of Legends en Facebook. Entonces lo acusaron de amenazas terroristas. Este muchacho se llama Justin Carter, tenía 18 años cuando en febrero, a través de, pues, de esta red social, entró en una disputa con su amigo que le calificó como loco. Entonces, lo que dijo Carter fue: voy a disparar en una escuela repleta de niños y comeré sus corazones aún latiendo. Un poco, pues, intenso, ¿no? Pero estas palabras lo que hicieron fue que provocaron, pues, el interés de una ciudadana de Canadá, que después de hacer una pesquisa en Google y verificar que Carter vivía cerca de una escuela, denunció su comportamiento a las autoridades. Fíjense cómo hay gente, ¿no? Y, pues, este muchacho lo detuvieron en febrero y lo acusaron en marzo y se enfrenta a 8 años de cárcel por este comentario. Y para este mes de julio, pues sí, para este mes que viene de julio se espera que el proceso se lleve a cabo. Mientras tanto, pues sus papás han puesto en marcha una campaña para salvar a su hijo, obviamente. Y el padre dice que la policía no encontró armas en su casa y solo confiscaron la computadora del adolescente, que según él no era consciente de las implicaciones de sus comentarios en Facebook. Y claro, o sea, ponte a pensar, es algo que un chavito de esa edad, o más chavito, o la edad que tengas, pues de repente se le hace fácil decir algo, lo escribe, y en sus ganas de no quedar como un bufón, o de no quedar mal, o de no quedarse sin insultar también, pues dice cualquier cosa que pueda amedrentar a, pues, a las personas con las cuales la está haciendo de todos, ¿no? No, bueno, yo consideraría que no es para tanto. Entonces su mamá, Jennifer Carter, pues inició una petición en el sitio web de change.org para cambiar los criterios de investigación acerca de las leyes, pues que este gobierno dice, ¿no? Las amenazas terroristas. Y la petición pues ya ha recolectado 8,118 firmas y necesita otras 6,000. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Así que, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está? ¿No que Estados Unidos es un país libre y no te deja ni siquiera poner un comentario? En fin. También, y hablando de Estados Unidos, pues fíjense que nada más y nada menos que al... ¿Quién recuerdan quién se sacó el premio Nobel de la Paz? Ese justamente, a Obama, le presentaron una demanda en Sudáfrica por crímenes de guerra, nada más. Y esto fue por parte de la Asociación de Abogados Musulmanes de Sudáfrica, que pues presentó una demanda en el Tribunal Supremo del país contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por supuestos crímenes de guerra contra los derechos humanos y genocidio. Ahí vamos a poner más al ratito la noticia en Ciencia y Humanismo. Pero bueno, por lo pronto, ahorita que vamos a pasar un poquito más a temas ya más científicos, algo de antropología y de astronomía, en fin, vamos a poner esta muy buena rola que se le dedica precisamente a Omar, a Alejandra Gladín. Esto que se llama The Scientist y que corre a cargo de esta banda, si no me equivoco, australiana llamada Coldplay. Tú estás en Ciencia y Humanismo. Te recuerdo nuestros contactos para Twitter, es @mario_albeniz. Y para Facebook es www.facebook.com/ciencia y humanismo. Yo regreso. Just guessing. to the star. Estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Y un saludo para toda la banda que se ha estado haciendo presente a lo largo de esta semana y a lo largo de estos meses, ¿no? Que nos ha estado siguiendo a través de esta nueva segunda temporada aquí en Radio DEM. Y pues por ahí, si gustan entrar a cienciayhumanismo.blogspot.mx, ya ahí algún temita nuevo que acabamos de publicar en el blog, que tan olvidado lo teníamos. Y como les decía, pues hace ratito, que vamos a hablar ya algo más de ciencia. Imagínense ustedes, no sé, digamos que tienes 20, 30, 40, 50 años y nos estás escuchando, y te remontas a recordar algo que sucedió hace, no sé, digamos 20 años, hace 10 años, y lo recuerdas quizá como si fuera ayer, pero realmente estamos conscientes de que sucedió hace mucho. Y ese mucho es entre comillas, porque imagínense nada más que acaban de desenterrar a una criatura de 520 millones de años, que es la más antigua en su especie. Imagínate 520 millones de años. Pero bueno, lo que sucedió fue que unos británicos, pues, que desenterraron el fósil de un animal de hace, pues, 520 millones de años, que es un primitivo antepasado de las actuales estrellas y erizos de mar. Esto salió en Discovery News. Y esta especie, con forma de cigarro, que tan solo 4 centímetros, con tan solo 4 centímetros de longitud, y se bautizó como Helicocystis. No. Se bautizó como Helicocystis morrocoensis, imagínense. Que, pues, es el equinodermo, una especie única en el reino animal, debido a su estructura corporal pentarradial y más primitivo jamás encontrado. Esto lo explicó el coautor del estudio, Andrew Smith, que es un paleontólogo del Museo de Historia Natural en Londres, y pues también dijo que es un animal en forma de cigarro y que era capaz de expandirse y contraerse. A veces podía ser bajo y gordo, y a veces podía ser largo y delgado. Y esta criatura, que se alimentaba por una boca ubicada en la parte superior de su cuerpo cilíndrico, vivió en el antiguo supercontinente llamado Gondwana durante la explosión cámbrica, que fue un periodo en el que, pues, todas las especies habitaban los mares. Y millones de años después, estos animales iban a evolucionar, desembocando en la diversidad biológica actual. Y según un artículo de la revista Proceedings of the Royal Society B, la criatura tenía un cuerpo en espiral hecho de calcita, que es muy distinto al de las modernas estrellas de mar, y que iba a ayudar a los científicos a completar el registro fósil de antiguas formas de vida marina. ¿Cómo ves? Y dice Marco Huerta por aquí que habrá que preguntarle a Chabelo si es genuino, ¿no? Pero bueno, igual y si Chabelo lo alcanzó, ¿no? Un saludo para Chabelo, donde quiera que esté, claro que sí. Y otra también tenemos que el Voyager 1, que se adentra en una zona desconocida al borde del sistema solar. La sonda interplanetaria Voyager 1, que es, pues, el objeto de creación humana que más se ha alejado de la Tierra, ahorita está atravesando una zona desconocida en los confines de nuestro sistema. Y esta nave de la NASA, que se lanzó hace ya 35 años, pues está en una región de la heliosfera, que es una zona del espacio todavía bajo la influencia del Sol y que por su viento de partículas de energía se parece a una burbuja. Entonces, esto lo pueden encontrar en la revista Science y según informa la Unión Geofísica Americana, más allá de la heliosfera comenzaría otra zona interestelar. Por lo tanto, si cruzara la frontera de esta misteriosa región, la sonda se convertiría en el primer objeto creado por el ser humano que abandona el sistema solar. Y de acuerdo con la publicación, pues los investigadores sospechan que esta área podría ser parte de una zona de contacto más grande entre la heliosfera y el resto del espacio cósmico. La Voyager 1, para los que no recuerden o no tengan el dato, pues se lanzó el 5 de septiembre del 77 como parte de un proyecto para estudiar el sistema solar exterior. Y la tarea inicial pues era el estudio de los planetas gigantes y sus satélites. Y los investigadores pues utilizaron la sonda para analizar los límites del sistema solar. Se convirtió en la primera unidad que fotografió en detalle los satélites de Júpiter y Saturno. Y además la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, ayudaron a los científicos a trazar la cuna estelar de la Vía Láctea y a evaluar otros parámetros de formación de estrellas en nuestra galaxia. Y al respecto de los comentarios, dice José Antonio Palacios Martínez, dice, la nave va lejos, me la he encontrado un chorro de veces, las coordenadas son a la derecha del Sol, cuando está en la cumbre de nuestra Tierra, 15 mil millones de kilómetros, es imposible verla con los telescopios actuales, solamente con sus radares, según comenta José Antonio Palacios, se puede apreciar como un puntito en el universo que se mueve actualmente a 17 kilómetros por segundo. Ya por ahí Enrique Orozco se burla y dice, claro que sí, campeón, pero ya que te campeoneen, pues está cañón. Y un saludo para Samira Shiva, que nos dice que va a entrar en la dimensión desconocida, así es. Y bueno, pues vámonos con algo de música. Vamos a escuchar esta muy buena rola, ya para regresar y despedirnos. La próxima semana vamos a estar en donde ustedes quieran, de hecho estas vacaciones... Bueno, no en donde ustedes quieran, porque igual y nos escogen algunos lugares medio locos y pues no vamos a ir ahí, ¿no? O no podemos porque no tenemos la suficiente tecnología. Sin embargo, ya hemos estado en Namekusei, la nave Saiyajin está en espera de que tú la mandes a donde tú quieras y sin taxímetro ni nada. En fin, vámonos con esta canción a cargo de Apoptigma Berserk. Hoy se me andan confundiendo mucho las palabras, ven, dije confundiendo en lugar de confundiendo. Pero esta canción que se llama Cathy Song... Y regresamos, esto es Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, ya estamos de regreso, ya para despedirnos aquí en Ciencia y Humanismo. Te agradecemos mucho, mucho, mucho por haber estado con nosotros. Y ahorita que hablábamos de la sonda Voyager 1, pues vamos a poner en este momento una imagen que a mí me gusta mucho, que fue tomada precisamente en 1990 por esta sonda, la Voyager 1. Y hay un texto de Carl Sagan. No sé si pues algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Igual y... ay, se me salió un gallo, ¿no? Pero igual y los seguidores de... pues de Carl Sagan, o de pues toda esta onda cósmica o astronómica, que pues nosotros al menos somos fans y sí nos gusta mucho, pues no sé si, repito, no sé si lo hayas escuchado, pero si no, te lo queremos presentar porque a mí en lo personal me encanta. Y pues es de un libro que se llama A Pale Blue Dot. Y en esta foto que te ponemos aquí, hay como que una, pues una luz o varias luces, que precisamente, pues pueden ser del sol, la verdad no sé ni de qué son, pero es un retrato del sistema solar que muestra el sol, no, más bien, no, esa es otra foto, pero es un punto azul pálido, fíjate nada más, que puede observarse la Tierra como un punto de luz situado en la parte central de la imagen. Entonces, esta fotografía fue tomada a una distancia de 6,000 millones de kilómetros de la Tierra. Y Carl Sagan dice: "From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest, but for us, it's different. Consider again that dot. That's here, that's home, that's us. And it's everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being whoever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived here, on a mote of dust suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of the corner of this pixel,

subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y comprensivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Y bueno, pues un abrazo para Carl Sagan, donde quiera que esté. Y bueno, pues esperemos que te haya gustado esta parte, esta reflexión de Carl Sagan y esta imagen. Quédatele viendo un poco más y piensa en ese puntito blanco que casi apenas se ve en esa imagen que estás viendo ahí en Ciencia y Humanismo. Ya sabes, si no tienes Facebook, pues te la vamos a poner en cienciayhumanismo.blogspot.com. Pero si estás en nuestra página de aterrizaje, saca tus propias conclusiones y dedícale algo a la Tierra, ¿no? Aunque no sea el Día de la Tierra, pues es nuestra única casa. Vamos a cuidarla y bueno, por lo pronto, pues esto ha sido todo. Esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Saludos a toda la banda que nos ha estado siguiendo. Y pues muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Yo te dejo con esta muy, muy buena rola. Y pues nos vemos la próxima semana. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima. We'll be right back.